terminador, como buscando un amor. Ya no puedo ver en tus ojitos, ellos me invitan al amor. Costeñita, costeñita, tan divina eres tú. Te entrego esta medallita como prueba de mi amor. Costeñita, costeñita, tan divina eres tú. Te entrego esta medallita como prueba de mi amor. Sabor. En la playa es un sol, se pasea por mi lado como buscando un amor. Ya no puedo ver en tus ojitos, ellos me invitan al amor.